porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador del universo, cuyo trabajo consiste en mantener la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste. Estamos compartiendo en esta edición la información de las Sagradas Escrituras, de la Divina Revelación, la doctrina del juicio de Dios para esta humanidad y las leyes sociales que cada día nos salen al encuentro y tenemos que interactuar con ellas de la mejor forma. Y el Divino Creador, en el libro Lo que Vendrá, en el título 315, nos dice cuál es la forma de combatir en la prueba de la vida. Título 315. En la prueba de la vida, muchos se tomaron el extraño libertinaje de defender el uso de la fuerza para gobernarse. Nadie pidió a Dios el uso de la fuerza en los destinos humanos. Todos pidieron a Dios la lucha filosófica, que en ningún instante atropellaba al libre albedrío de otros. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no se tentaron en proclamar el uso de la fuerza a que puedan entrar los que cayeron en tan extraño libertinaje, dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. La lucha filosófica es el medio para combatir a los capitalistas, a los imperialistas, a los religiosos, a los militares de la fuerza, de la burguesía, del sistema de vida, que cree que solo con la fuerza puede dirigir los destinos humanos. Escuchamos al gobierno decir que ellos, haciendo uso del Estado de Derecho, van a imponer autoridad. Autoridad para ellos es usar la fuerza, la represión, el asesinato, la persecución, inventar delitos, criminalizar la protesta. Eso es el uso de la fuerza. Y eso está condenado por Dios, porque el destino y el libre albedrío de cada uno no pidió ser atropellado por nadie. Por lo tanto, todos los que proclaman, dice el Divino Padre, el uso de la fuerza están condenados. Escuchamos a congresistas decir que se tiene que aplicar la autoridad, el principio de autoridad, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Es la fuerza contra pobladores, estafados, contra poblaciones afectadas, contra comunidades saqueadas, contra una población empobrecida. Eso no debe continuar. La ley divina no lo ha autorizado, no lo permite, lo condena. Y la moral humana, imitando el mandato de Dios, también debe condenarlo en todos sus extremos. Así, acabaremos con este extraño libertinaje de gobernantes vendepatrias, gobiernos neoliberales derechistas que solo sirven a las naciones ricas, industrializadas, capitalistas, saqueadoras. Habíamos compartido esta información de lo que estaba ocurriendo en México. La población de México, igual que la de Perú, saqueada durante siglos, invadida por españoles, por europeos, diezmada, asesinada, torturada, continúa ese saqueo hasta el tiempo presente. La población en México, hastiada de este robo, aceptó el año pasado un programa del gobierno actual donde se iba a respetar la opinión de la población, se iba a hacer consultas vinculantes para gobernar obedeciendo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dentro de la socialdemocracia reformista radical. Allí se está ubicando, hasta ha proclamado que el régimen neoliberal ha terminado y que empieza un periodo post-neoliberal. Eso que está siendo expresado va a ser confrontado, como ya está siendo rechazado, por Estados Unidos, por Europa, por la banca internacional, por los grupos de poder económico, pero ahí está avanzando esta resistencia popular. Escuchemos lo que informa la prensa capitalista de este rechazo del gobierno presente en México de decirle no a la minería, no a las minas. Escuchemos esta primera información del canal Milenio, es un canal derechista neoliberal en México. Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra la autorización de una mina de oro en el área natural protegida de Sierra de la Laguna, en Baja California Sur. De gira por Los Cabos para presentar el programa de mejoramiento urbano Mi México Late en la unidad deportiva Profesor Leonardo Gastelum, el presidente dijo que no quiere ser responsable de los daños que puede ocasionar el proyecto, que ya ha sido rechazado por organizaciones ambientalistas. Hay que recordar que en septiembre del año pasado López Obrador había dicho que se realizaría una consulta para resolver el destino del proyecto, pero hoy cambió y expresó un rotundo rechazo. Y les digo al pueblo de Baja California Sur, no a la mina. ¿Por qué no? Porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruir el paraíso. Cuidar la naturaleza. Y si estoy hablando de que la gente vive del turismo, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y si estoy hablando de que vamos a abastecer de agua, pues tenemos que cuidar el agua que hay en el subsuelo. Este anuncio sorpresivo en un meeting con el pueblo dejó en shock a las corporaciones mineras que están atacando con la banca con presiones, con ultimátum. Es una lucha de clases que se está dando en México. Y nos preguntamos, ¿es posible que un gobernante pueda decir no a la mina? Sí es posible. Se necesita tener información, tener a un pueblo que defiende esa proclama, esa propuesta, esa determinación. Porque si el actual gobernante de México no tuviera el 80% de aceptación, no se atrevería a decir no a la mina, porque le dan un golpe de Estado inmediatamente. He ahí la importancia de una población informada, consciente, educada y que esté dispuesta a resistir para defender la agricultura, el agua, el paraíso. Se llama el paraíso esa zona, pero hacia el paraíso podemos orientarnos. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 457, está escrito: en la prueba de la vida, los extraños gobernantes de las llamadas naciones se tomaron el extraño libertinaje de gobernar con el uso de la fuerza. Los que cayeron en esta extraña práctica tienen un divino juicio aparte del otro divino juicio que corresponde a las sensaciones de sus individualidades. Ningún llamado presidente, rey, monarca o dictador que se tomaron el extraño libertinaje de gobernar apoyándose en la fuerza, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nunca apoyaron el uso de la fuerza en los sucesos de la prueba de la vida. Dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Para tomar esta determinación, para que un gobernante diga no a la mina, necesita un pueblo que lo apoye, necesita muchedumbres que lo apoyen. Si no, no es posible. ¿Se imaginan al actual gobernante neoliberal de Perú decir no a la mina? Temblaría, porque la capacidad y la resistencia moral no existe. Pero sí en el pueblo existe. Siempre esa potencia moral, esa capacidad, ese poder filosófico está en el pueblo siempre presente. Solo se necesita coordinarlo. Y la doctrina del Divino Padre viene a coordinar. Porque son millones en el Perú que tienen este sentir, que tienen esta convicción y que esta determinación sí será posible. Escuchemos cómo el gobernante socialdemócrata de México, gobernante reformista radical dentro de la socialdemocracia en México, dice no a la mina y la población lo vitorea. Porque va a ayudar el gobernador y porque yo voy a estar también pendiente como intermediario. ¿De acuerdo? Le tengo confianza al ciudadano gobernador Carlos Mendoza. Ya saben que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Y no se olviden que yo vengo de la oposición. Que cuando decían, no es blanco, no hermano, no es blanco, es negro, fíjate. ¿Es por aquí? No, ese camino no lo quiero. Ese camino ya está muy trillado, quiero un camino nuevo. Por eso tengan confianza, vamos a llegar a un arreglo. Hace unos meses estuve en La Paz y estaban planteando que me definiera sobre lo de la mina. Ya llegó también la hora de la definición. Y les digo al pueblo de Baja California Sur, no a la mina. Porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruir el paraíso, cuidar la naturaleza. Y si estoy hablando de que la gente vive del turismo, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y si estoy hablando de que vamos a abastecer de agua, pues tenemos que cuidar el agua que hay en el subsuelo. Pero también me adelanto porque me van a reclamar, ya saben cómo me tienen. Van a decir, ¿y por qué en el aeropuerto hubo consulta y por qué en la termoeléctrica hubo consulta y en lo de la mina no? Es sencillo, lo del aeropuerto lo iniciaron otros, lo de la termoeléctrica y el gasoducto lo iniciaron también en el gobierno pasado. Esto me tocaría a mí iniciarlo y yo digo no. Y tengo la facultad. Hemos escuchado con claridad, tengo la facultad, dice el presidente, de decir sí o no. Un gobernante que tiene visión de nación, que tiene visión de presente y de futuro, un gobernante que sabe el pasado, el presente y se proyecta hacia el futuro, diría no, por la siguiente razón. Así como acá en Perú existe información de cuánto pagan las mineras en impuestos, regalías al año, también el presidente de México sabe cuánto aportan, sabe cuánto le han devuelto de impuesto del IGB cada año y sabe que solamente es ilusión macroeconómica en cantidad de exportación al año de minerales, pero que no pagan ni un impuesto. Y eso lo podemos comprobar en el Perú. Todos ustedes ingresen a internet, escriban cuánto de impuestos aportan o pagaron las mineras al Perú. ¿Cuánto pagaron las mineras en impuestos al Perú? Solo escriban eso. ¿Cuánto pagaron las mineras en impuestos al Perú? Inmediatamente sale la información del diario Gestión. El diario Gestión es parte de la prensa neoliberal. Y tiene que informar, porque se encarga de estas noticias económicas, de lo que pasa en el Perú. Lo informan de una manera tal que parezca una cantidad voluminosa. Reúnen el aporte de 5 años. Y en 5 años han aportado 32.242 millones de soles en impuestos. Si eso lo convertimos en dólares, estamos hablando de por lo menos 9.000 millones de dólares en 5 años. Pongámosle 10 mil millones de dólares en 5 años. cada año 2,000 millones de dólares en impuestos y regalías al presupuesto. Pero eso hay que complementarlo con la devolución del IGB de la SUNAT para restarle este monto. Y luego nos vamos a la SUNAT. En el periodo del 2012 al 2017, la SUNAT devolvió en impuestos la cantidad de 21.640 millones de soles. Si restamos los 32 a estos 21, apenas nos va a quedar 11.000 millones de soles. Si lo convertimos a dólares, 3.500 millones de dólares. Eso entre 5 años, tenemos 600 millones de dólares cada año. Miren, esa migaja, esa miseria de 600 millones de dólares es lo que han aportado todas las mineras, ¿eh? Todas, no solo una. Todas las mineras durante estos últimos 5 años. 600 millones de dólares. Y según el Banco Central de Reserva, todos podemos entrar, Banco Central de Reserva del Perú, y pedimos ahí el informe trimestral que estaban obligados a presentar. Y en el informe de febrero de este año, febrero de 2019, las remesas del exterior llegaron a 3.225 millones de dólares. Es decir, cinco veces más que lo que aportaron todas las mineras en un año. Las remesas de los que han huido del Perú por las condiciones dramáticas de falta de trabajo, de enfermedades, de frustración, del Perú han huido 3 millones de hermanos nuestros, hermanos, hermanas, abuelos, tíos, familiares, niños, familias. 3 millones han huido del Perú en los últimos 15, 20 años. Ellos aportan, envían remesas por 3.225 millones de dólares cada año. 5 veces más que toda la minera juntas. ¿Y qué dice la prensa derechista neoliberal? Que las mineras paran la olla al Perú. Que las mineras hacen desarrollar, progresan. Son la panacea. Perú, país minero. Tenemos que tener estos datos para confrontarlos. Y luego investigaremos los datos del aporte de la minería. Y luego lo confrontaremos con los aportes de la agricultura, con los aportes de los servicios. Tenemos que tener estos datos, como dice el profesor Julio Anguita, del Partido Comunista Español, un destacado investigador marxista, que nos informa de la lucha filosófica en este tiempo, con datos, con cifras, para confrontar esta peste neoliberal que azota naciones enteras. La población en México está siendo informada. Cada día en las mañaneras se destapa un informe que provoca shock, escándalo, provoca sorpresa en una población que no estaba informada de cómo se maneja el gobierno, el Estado, las instituciones en el sistema neoliberal, en el modelo neoliberal, la última fase más brutal del sistema capitalista. Por lo tanto, tenemos que ir conociendo lo que el Divino Padre dice, hacen hechos espeluznantes, es decir, monstruosos, dañinos, perversos, malvados contra poblaciones enteras. ¿Por qué? Porque la tierra es de Dios, la naturaleza lo ha creado Dios y lo ha creado para todos en ley común, para tener bienestar igualitario entre todos. ¿Y quiénes deben controlar, quienes deben tener la gestión de la producción en términos universales? El libro del Divino Padre, Lo que vendrá, los títulos de los rollos del Cordero de Dios, nos dan la clave, nos confirman lo que ya dicen las Escrituras. Título 628. Si en la prueba de la vida los trabajadores eran los que producían la riqueza, solo ellos debieron controlarla. Los que no siendo trabajadores y se tomaron el extraño libertinaje de manipular en las finanzas de los trabajadores, tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. A ellos se les llamará extraños financistas o extraños economistas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron experiencias en lo propio a que puedan entrar los que ganaron experiencias en lo ajeno. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Sobre este tema de los trabajadores y de los extraños financistas, extraños economistas, el canal Hispan TV ha compartido un programa donde se habla de la llamada reforma laboral en el Perú. Vamos a ir compartiendo esta información porque es necesaria conocer cómo está la condición de los trabajadores en el Perú y cuáles son los experimentos de estos extraños financistas y extraños economistas contra los trabajadores. Compartimos esta introducción de la reforma laboral en el Perú, producido por Hispan TV. El Perú y la reforma laboral propuesta por el actual gobierno. Lo analizamos hoy en Distrito Financiero. Bienvenidos. El presidente Martín Vizcarra promulgó un decreto sobre competitividad y productividad, anunciando cambios con los que se pretende combatir el trabajo informal. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, hasta el año pasado, Perú contaba con una población económicamente activa de más de 17 millones de personas, de las cuales solo el 28% poseía un empleo formal. Para el Ministerio del Trabajo, el restante 72% que ocupa la informalidad debería reducirse hasta llegar al 48% en el año 2030. Durante 2018, la economía peruana habría alcanzado una expansión de 4%, impulsada por el consumo privado. El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el 31 de diciembre la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Las protestas en el seno de los sindicatos no han cesado. Argumentan que se pretenden crear nuevos regímenes con derechos laborales recortados. La población económicamente activa en el Perú, la PEA, está cerca de los 17 millones de trabajadores, de los cuales apenas un 28% es considerado en el sector formal y un 72% en el sector informal. Esa es la maravilla neoliberal al cabo de 30 años, desde la dictadura de Fujimori. Ese es el milagro económico del Perú, después de 30 años y considerando más todavía, los últimos 40, 50 años. Esa es la maravilla, esa es la envidia que produce el Perú. ¿Qué dice el juicio de Dios para esta generación en el título 661? En las llamadas naciones que surgieron en el extraño mundo de las extrañas leyes del oro, los trabajadores debieron haber gobernado su propio país, porque ellos practicaban la divina filosofía del trabajo del divino Padre Jehová. Y ellos eran una inmensa mayoría en comparación con el pequeño grupo de influenciados por el oro de la bestia. El Hijo de Dios separará a los que fueron trabajadores y a los que fueron ricos. Es más fácil que queden reinando en un planeta de pruebas los que imitaron a lo de Dios por sobre todas las cosas, a que puedan quedar los que se dejaron influenciar por una extraña y exigua abundancia que ni ellos mismos pidieron a Dios. dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado, Alfa y Omega. En esta parte del informe de Hispan TV nos hablan de la PEA en el Perú, la población económicamente activa. La conversación del día de hoy contará de este lado de la mesa con el abogado y analista económico Demóstenes Mamani, quien además es activista social. Bienvenido. Muchas gracias. Y también con Juvencio Ramos Tello, economista. Bienvenido. Buenos días. Los datos hablan por sí solos. A inicios, en este caso, de 2019, la triste realidad es que 7 de cada 10 empleos son informales en el Perú y la calidad del empleo formal existente es criticado. Se habla de ingresos insustanciales que no permiten crecer y ser competitivos a la vez, pero ¿cuál es la realidad del mercado laboral peruano? La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, señalaba que en un plazo de 6 meses estaría listo el plan de reforma laboral que está enmarcado dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el cual ha sido cuestionado por los sindicatos. ¿Cuál es la realidad? Juvencio Ramos. Esta realidad es persistente. Durante décadas, esta relación del 72% de la PEA versus del 20%. Sí, de la población económicamente activa. La del 28% siempre ha sido persistentemente de esta manera, ¿no? Y el 78% de la PEA absorbe mayor población de trabajadores que ganan. Si te refieres al 72%, sí, no 72,8%. Claro, entonces ganan menos del salario mínimo vital, ¿no? Entonces, en este plan lo que se pretende es hacer ese trasvase, ¿no? Del 72 al 48 con el plan del 2030, ¿no? Esa es la pretensión. ¿Mediante qué? Mediante la reducción tributario, básicamente, y eliminación de costos laborales. Pero estamos hablando de un escenario ideal, el que vive en este momento Perú a nivel laboral. No, es catastrófico. ¿Te imaginas la mayor, que prácticamente el cerca del 80% del mercado laboral gana menos del salario vital, que es hoy 930 soles, que es como 240 euros al cambio? Pero es el sistema que ha estado imperando en Perú por décadas, muchos años. Por décadas. Vamos a ver qué piensa Demóstenes Mamani. Bueno, definitivamente hacia afuera hay una idea que casi se hace idea fuerza en muchos sectores, en medios de comunicación, que el Perú está creciendo, se dice, ¿no? El Perú está creciendo, pero creciendo, ¿en el marco de qué? El Perú sigue siendo un país marcado por un capitalismo dependiente, eso está claro. Donde los empresarios lo único que buscan es la máxima ganancia y el superbeneficio. Yo considero que la propuesta de reforma del actual gobierno tiene por objetivo que los empresarios pues sigan aumentando sus ganancias. Por ahí va la propuesta de reforma de competitividad, supuesta competitividad. Porque en el fondo lo que se está atacando es los derechos de los trabajadores, derechos que han sido ganados en décadas de lucha. ¿Cuál es el mandato del divino creador para que quien deba gobernar en la tierra? En el título del libro Lo que vendrá, 684, está escrito: en la prueba de la vida, los trabajadores debieron de gobernarse, porque la autenticidad se quejará en el divino juicio final, porque se enseñó que todo humilde es primero en el reino de los cielos. La humildad principia por el trabajo. Todo el que gobernó durante el extraño reinado del oro será llamado extraño gobernante por el Hijo de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue gobernante auténtico, a que pueda entrar un extraño gobernante, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El llamado neoliberalismo, esta fase más brutal del capitalismo, es el engaño a la población con una falsa democracia, con un ilusorio desarrollo económico. Este desarrollo aparente solo sirve para destrozar y devorar las riquezas y los recursos naturales, traicionando y vendiendo la patria. Este extraño sistema de gobierno, esta forma de gobierno de los neoliberales, tiene que ser señalado abiertamente para poder comparar con otra forma de gobierno que sea de los trabajadores. En el neoliberalismo, el Estado se convierte en un botín de los empresarios para que se beneficien ellos y sus inversiones y el pueblo siga empobrecido. Las migajas, el goteo, el chorreo aparente, que sigan esperando. Pero los apetitos del neoliberalismo para la clase explotadora, eso sí es prioritario. Escuchemos esta tercera parte del informe de Hispan TV acerca de la llamada reforma laboral en el Perú, que nos hablan acerca del neoliberalismo. ¿No? Capitalismo dependiente es el sistema que ha imperado en este caso en el Perú. Es el modelo neoliberal que fue elaborado en la década del 80 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Ese es el modelo que luego se convirtió en consenso de Washington. Eso es lo que se mantiene actualmente en la economía peruana, ¿no? Y es un escenario ideal, es decir, el marco de ese capitalismo entonces dependiente. De lo que hay, porque este es el reflejo de un país que solamente produce materias primas y vende materias primas. Ese es el reflejo. De tal manera que ese 28% de la población económica activa que accede a un mercado laboral con todos los beneficios y condena a la mayor parte a no tener esos beneficios laborales, sociales, ¿no? De tal manera de que el gobierno pretende que ese mercado laboral informal pase a y engrosa a la... De modo que tenemos a Mani, duda en este caso de las intenciones de Martín Vizcarra. Duda en este caso de las intenciones del gobierno y de su plan de que esto sea así. Claro. Habla en este caso de beneficiar a los empresarios. Lo que se... ¿Es o no es así? No, claramente. No, lo que se pretende es que, según el modelo, el crecimiento es a través de las inversiones privadas. Lo que se pretende es atraer esas inversiones con estas políticas, entre otras cosas, es con la reducción de tributario y con beneficios laborales, bueno, quitándole un poco también los beneficios laborales a la población, ¿no? De eso vamos a hablar a continuación, porque este Plan Nacional de Competitividad y Productividad se compone de 9 objetivos prioritarios: infraestructura, capital humano, innovación, financiamiento, mercado laboral, ambiente de negocios, comercio exterior, institucionalidad y medio ambiente. Pero ¿qué es lo que le suena mal a los sindicatos en todo esto, Demóstenes? Ya Juvencio dejaba entrever que ciertamente iba a haber un poco de recortes, de recortes, o sea, en derechos. ¿Qué es lo que le huele mal a los sindicatos? La política del neoliberalismo, en este concreto en el Perú, se quiere siempre, cuando hay crisis, golpear a los sectores que ya están golpeados, ¿no? De eso se trata, seguir apuntalando la política del cholo barato. Eso sigue en el Perú. Y con esta supuesta competitividad, este proyecto que quiere aplicar Vizcarra, y ojo, que Vizcarra aprovecha una situación de una coyuntura política favorable para él, porque se acaba de ganar el referéndum. Pero el referéndum no es obra solamente de Vizcarra, es obra de la movilización popular. Como es obra de la movilización popular, la conquista de derechos ganados por los sindicatos y los trabajadores. En el libro Lo que vendrá, en el título 900, está escrito: por cada molécula que se cuidó y se perfeccionó en la vida, corresponde un puntito de luz. Es la divina añadidura del Padre. El más elevado puntaje de luz ganado lo poseen los trabajadores del mundo. Y mientras más despreciado fue un determinado trabajo, más infinitamente elevado es su puntaje de luz. Y el primero de todos es el que pertenece al más despreciado de entre los despreciados. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Las llamadas reformas estructurales del neoliberalismo consisten en menos sindicatos, menos derechos laborales, menos salario mínimo, más privatización, más asociaciones público-privadas, menos regulación estatal, menos impuestos para las ganancias y otros ingresos no laborales. Cuando en esta entrevista de la llamada reforma laboral en el Perú les preguntan si hay salida, si hay posible solución, para el neoliberalismo no hay salida. Y dice la doctrina del Cordero de Dios: los capitalistas en su caída, en su crisis terminal, en su desesperación por arrastrar a todo el mundo, no tienen salida, no tienen solución, porque el Divino Creador no premia, no beneficia a los que violan su ley. Miremos un poco el pasado. Todos los gobiernos han caído, ninguno se ha perpetuado, porque todos desobedecieron la ley de Dios, y el actual correrá el mismo destino. Compartimos esta siguiente fase de la entrevista, donde expresan su pesimismo frente a la situación actual. Pero en este caso, Juvencio está hablando y está señalando que no es exactamente un plan maquiavélico el de Vizcarra, el de beneficiar precisamente a los empresarios. Habla de atracción de esas inversiones. Tanta contradicción hay que hasta el ministro de Trabajo anterior, en discrepancia con el ministro de Economía, ha renunciado al gabinete de Vizcarra. Tanta discrepancia hay, porque el ministro de Economía es el principal impulsor de este proyecto de competitividad y supuesto desarrollo de fuerzas productivas, ¿no? Entonces, yo creo que por esa razón sí, los sindicatos se enfrentan, porque este proyecto pretende recortar derechos ganados, como el derecho a las vacaciones. Se está hablando insistentemente en diferentes medios de comunicación de la posibilidad de recortar las vacaciones a los trabajadores, y esto va en contra de derechos adquiridos, de derechos que se han ganado durante décadas de trabajo y esfuerzo de sindicatos, y esto no lo van a permitir. Así como Kuczynski tuvo que caer por la ley Pulpín y por casos de corrupción, que se cuide el señor Vizcarra, porque este puede ser su Stalingrado, esta puede ser su derrota si aplica esta ley de competitividad consultar con los sindicatos. ¿Esto podría ocurrir? Mire, este tipo de políticas, de manera frecuente, cada gobierno ha querido impulsar, y esta es una más, ¿no? Todas las veces que se ha implementado este tipo de políticas, que está enmarcado dentro del modelo, y es parte, digamos, del modelo de atacar el sector laboral, como la parte más débil. ¿Está usted de acuerdo en este caso con esa política de atacar precisamente al sector más débil, que es el trabajador? Creo que esa es la parte que, digamos, más fácil de hacerlo. ¿Pero está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Ese es el mecanismo que tiene que llevar a cabo Martín Vizcarra para salvar el modelo que ha estado imperando en Perú durante muchos años? No hay otra salida. Dentro del marco actual no hay otra salida. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. En el libro Lo que vendrá, en el título 1223, está escrito: en el extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro, hubieron muchas extrañas costumbres, todas inmorales. Una de ellas era la de las inauguraciones de obras o de edificios nuevos. Los personajes importantes en tales extrañas costumbres no eran los humildes trabajadores, no eran los que tenían el mayor mérito en tales obras, en las inauguraciones, más se alababa a los poderosos del extraño sistema de vida, salido del cálculo al oro. Esta extraña injusticia se paga segundo por segundo, instante por instante. Todos los figurones que ninguna gota de sudor vertieron en las obras a las que asistieron tienen que sumar todos los segundos transcurridos en el tiempo o los tiempos de cada extraña inauguración. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En este título de la justicia divina nos habla de ese engaño del neoliberalismo, de esa falsedad de los gobernantes y autoridades que van a inaugurar obras, edificios nuevos, la primera piedra de tal o cual cosa, de tal o cual proyecto. Ahí están. Siempre están los figurones, como dice la justicia divina. Estos figurones, ni una sola gota de sudor vertieron en las obras en las que asistieron. Sin embargo, ahí en la prensa, en los canales al servicio del neoliberalismo, aparecen ellos. Pero ¿qué hay detrás de ese engaño? Detrás de ese engaño están obras inconclusas, proyectos abandonados sin acabar, y por lo tanto despedidos los trabajadores que fueron contratados para esos proyectos en millones durante décadas. El sector informal está lleno de despedidos, de explotados, de marginados, de trabajadores humildes, despreciados, etc. El 72% de la población en Perú está en ese sector. Sobre esto nos habla Hispan TV en esta entrevista de la llamada reforma laboral en el Perú. El equipo de producción del programa salió a la calle para pulsar su opinión sobre el tema que hoy tratamos. ¿Qué cuestiones debería incluir una reforma laboral de calado en Perú? Yo diría que sobre todo un buen estudio de la situación tanto de las empresas como de los trabajadores, ¿no? Porque a veces medidas pues populistas como decir voy a aumentar el salario mínimo, pero las empresas por eso empiezan a sacar gente y más provocas más informalidad. Un trabajo más estable, porque la mayoría emigramos por esos motivos, porque no hay un trabajo estable y en realidad no hay seguridad tampoco. Que tendremos derecho a mejores salarios. Que todos los peruanos no estemos en la informalidad. Que nos garantice un sueldo mínimo para poder llegar a fin de mes. Pues un contrato laboral es estable, que no sean esos contratos que ya duras un mes, dos meses y te están botando. Para hacer una reforma laboral primero hay que preocuparse por las necesidades que tiene el ciudadano. Yo creo que también tiene que ver mucho con la formación, porque mucha gente emprende negocios en Perú y muchas veces no tiene ni formación ni educación para hacerlo. Tienen que comenzar antes de subir los salarios a la gente, tienen que ver cosas básicas, ¿no? Y que se dejen de tanta corrupción, porque eso está lo que está matando a Latinoamérica, no solamente a Perú. Se insiste en el tema salarial, en la necesidad de la estabilidad laboral y en la formalidad del empleo. También hablan de educación y hasta de la responsabilidad de la clase política. Interesantes las cuestiones que ponen en la mesa los encuestados, que además son de origen peruano, ¿no? Sobre todo a la hora de valorar un poco el sistema que en este momento impera en Perú y de puertas a esa reforma. Demóstenes. Sí, remuneraciones justas, jornadas límites, o sea, que se respeten la jornada de trabajo, porque en eso se está involucionando. Hace muchos años o décadas, sí, ¿no?, se luchaba por las 8 horas frente a las 16 o 20 horas que trabajaba un trabajador o un jornalero, ¿no? Entonces, en el Perú se implantó, después de grandes jornadas de lucha, las 8 horas. Y hay países en el mundo, no nos podrán negar, que hoy día se están implantando las 6 horas. En el Perú, sin embargo, no se respeta eso. Entonces, la gente está luchando por eso también, porque se pongan límites a la jornada laboral, porque se aumenten los salarios, porque haya seguridad social, porque el 70% no tiene seguridad social ni tiene atención sanitaria. Entonces, eso el sistema, reivindicaciones. Pero, pero para poder hacer todo eso, lo que tiene que haber es crecimiento económico. Tiene que los proyectos o las empresas, los emprendimientos, tienen que ser sostenibles. Y hoy los emprendimientos no son sostenibles. El 95% de los emprendimientos es supervivencia. Solamente el 5% del emprendimiento, o sea, del 75% sí, que existe ahora, solamente el 5% es sostenible. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué está pasando esa situación? Porque no hay crecimiento. O sea, el crecimiento no está asegurado. Porque es un crecimiento macro sí hay. Ya, pero está creciendo. Claro, pero eso depende del mercado internacional, o sea, de la compra de materias primas, porque el Perú vive de recursos naturales. Cuando el divino creador dijo: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, en esa parábola hay una profecía y significa que los seres humanos crearíamos un sistema de vida donde la explotación del hombre por el hombre sería la base. Eso tiene que terminar. Y la doctrina del Cordero de Dios nos da la información para que esto termine. Solo un Estado de los trabajadores, solo un gobierno de los trabajadores, solo un programa de los trabajadores puede solucionar este gravísimo problema que atenta contra la dignidad del ser humano, contra los derechos fundamentales de cada uno, de cada familia, de cada criatura que nace. Vamos a abrir las líneas telefónicas para compartir con nuestros hermanos, hermanas, lo que estamos informándonos y lo que tenemos que informar en relación con todo lo que está pasando en nuestros derechos fundamentales. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Las promesas que hacen los extraños gobernantes de respetar las conquistas y los derechos de los trabajadores, hasta el día de hoy no han sido cumplidas. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Sí, buenos días, habla nuevamente Clara. Dígame, hermana, ya sí está en funcionamiento, ya están entrando, ya están. Infórmenos sobre eso, por favor. Justamente estoy en el local y quería decir la dirección exacta. Es Cayoma 824. Cayoma 824, y se está llevando a cabo la plenaria de los frentes de defensa de todo el Perú. Cayoma 824. Los esperamos a todos, hermanos. Muy bien. Gracias por su información actualizada de este evento de coordinación, de información de las organizaciones y los frentes. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? ¿Puede levantar el tono de su voz? Ya. Un poquito más fuerte, por favor. ¿Cómo es que la Iglesia Católica nos hace creer, porque el Nuevo Testamento de los apóstoles, porque el Nuevo Testamento está canonizado por la Iglesia Romana, ¿no? De hace más de 300 años después de Cristo? Entonces, ¿cómo uno podemos pensar de que los apóstoles hayan vivido hasta hace 300 años? Eso hay que tener en cuenta también, hermanos. Porque sí, hermano. El Nuevo Testamento está redactado por la Iglesia Católica, ¿eh? Ya, hermanos. Le aclaramos brevemente, la Iglesia Católica fue creada en el siglo III y ya existían los manuscritos del Evangelio antes de la aparición de la secta católica. La secta católica no ha escrito ningún libro del Evangelio, es una creación del Imperio Romano, no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras, más bien las Sagradas Escrituras profetizan el surgimiento de la secta católica como el anticristo, hay que tener mucho cuidado. La Iglesia Católica no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras, usa las Sagradas Escrituras para su beneficio, pero eso es desenmascarado en este tiempo. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Sí, buenos días. Sí, hermano, le escuchamos, adelante. Sí, de acá de San Juan de Urigancho, hermano. Sí, adelante, hermano, le escuchamos. Hermano, ya creo que es tiempo que los peruanos tenemos que crear un frente de defensa patriótica, porque de lo contrario, pues así como estamos siendo llevados de las narices por los neoliberalismos con la democracia disfrazada. Y yo creo que es el momento en que todos los peruanos ya tomemos cartas en el asunto. Acá nos hace creer que hay democracia cuando no existe la verdadera democracia. Los jubilados, 19.990 discriminados, cobrando hace 11 años un mínimo, como se llama, en pensión, que no nos alcanza para nada, mientras que los que gobiernan, comenzando desde el Congreso, así como en otros sectores del gobierno, están que se aumentan, como si ellos fueran dueños absolutos del Perú, cuando nosotros, si somos demócratas, debemos tener los mismos derechos que ellos tienen. ¿A qué se debe esta situación, hermano? ¿Por qué los peruanos estamos demasiado sumisos? No queremos hacer nada, queremos ver del balcón nada más. No es así, pues. No es así, ya creo que es el momento en que todos los peruanos ya despertemos, hermanos, pongamos la mano a la obra de hacer en defensa de nuestros derechos, señores, de acá democráticamente en el Perú. Ese es todo mi... Gracias, hermano, por su participación. Y dice las Sagradas Escrituras que un pueblo es avasallado porque no tiene conocimiento, porque no tiene información. Pero cuando un pueblo tiene información, va adquiriendo saber, su poder filosófico se expresa, y cuando un pueblo se expresa hace temblar a sus verdugos. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días, su nombre. ¿Puede bajar el volumen de su radio para escucharle nítidamente, por favor? Baje el volumen de su radio y le vamos a escuchar en forma nítida, y levante un poco la voz. Mauro Cruz. Hermano, la radio se está acoplando. A ver. Hermano, ¿me escucho? A ver, hable, hermano. Hermano, quisiera felicitarle por el programa que están haciendo y enseñando a la gente que la verdadera democracia, ¿no? Sí, hermano. Y muchas gracias por este programa. Muchas felicitaciones. Gracias, hermano. Es necesario que todos estemos atentos, tengamos nuestra libreta, nuestro cuaderno, a apuntar las informaciones, porque cuando un pueblo tiene información, nadie lo puede engañar. Cuando un pueblo toma la determinación y dice, no quiero que me exploten, no hay derecho a la explotación. La explotación se va debilitando y se sienten acorralados. Usted sabe que cuando el Divino Creador envía una doctrina al planeta, los demonios se asustan, los demonios desaparecen, los demonios son detenidos, los demonios son encarcelados y cambian las cosas. Es el cambio de costumbres que vivimos. Aló, buenos días. ¿Su nombre? Hermano, ¿de dónde días. Llama? Me llamo de San Juan de Miraflores. Adelante, hermano, le escuchamos. Yo antes de ayer escuché al del Gorgojo, el Antero Flores Arauz, que no hay que, dice que él no quiere que se organice el pueblo. Las bandas se están organizando, han dejado organizar y se están organizando. O sea que él, para él, el pueblo no debe organizarse. En el canal N, antes de ayer lo escuché. Gracias, eso es lo que quería compartirlo. Gracias, hermano, porque ese dato que usted nos da nos permite desenmascarar a los derechistas. Los derechistas son enemigos del desarrollo de la población. Los derechistas solo piensan en ellos y piensan que nosotros, la mayoría, no tenemos derecho. Y diríamos, no hay derecho para eso. O sea, no tienen derecho. ¿Por qué? Porque Dios no los ha ordenado, Dios no les ha mandado que ellos gobiernen. Son usurpadores del poder del gobierno. Dice Dios que los humildes, los trabajadores, deben gobernar. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Está indicando que somos los trabajadores los que tenemos que gobernar, controlar la economía, hacer la gestión de la producción social, controlar el presupuesto, distribuir el presupuesto para todos, poner a raya a los corruptos. ¿Pero qué pasa? Usan la fuerza militar para impedir que nosotros los trabajadores gobernemos. Por eso la condena de los profetas del Evangelio, la condena de los luchadores sociales y los revolucionarios contra el capitalismo, es porque es un sistema ilegal que se basa en la fuerza para imponer su falsa democracia, para imponer su falso e injusto Estado de Derecho, para imponer su prensa que distorsiona, que falsea, que oculta la verdad, para entretener y embrutecer a la población. Para eso están ellos, pero no para que tengamos moral, para que tengamos filosofía, para que pensemos, para que distingamos qué cosa es justo, qué cosa es injusto, qué cosa es la democracia, qué cosa es la falsa democracia. ¿Qué cosa es democracia? Gobierno de las mayorías. ¿Qué cosa es falsa democracia? Gobierno de las minorías. ¿Y quién gobierna actualmente? La minoría. Los banqueros, los inversionistas, los mineros, los industriales, los agroexportadores. La mafia del poder, como se llama actualmente en el mundo. La mafia del poder gobierna. Pero no por mucho tiempo, porque la justicia de Dios ha llegado con la doctrina del Cordero de Dios. Y esto, como dice el Evangelio, hace temblar a los demonios. Tarde o temprano desaparecen. Nunca han podido dominar al planeta, nunca. Intentan, pero no pueden, porque no tienen tiempo. El tiempo que resta es muy corto. Aló, buenos días. Su buenos nombre. Días, hermano Joel. Sí, hermano, adelante, hermano. Sí, mire, totalmente de acuerdo con lo que manifiesta el presidente de México, López Obrador. En verdad, ese señor está actuando y marca la diferencia con lo que alguna vez dijo el señor, bueno, Ollanta Humala. Dijo, hago así, oro no. Llegó al poder y cambió totalmente su discurso. Entonces, aquí se ve cómo la derecha compra, corrompe, chantajea a los gobernantes para que cumplan sus deseos. Es decir, acá se quiere en el mundo instaurar la dictadura de las corporaciones. Son ellos los dueños de todo. Y para eso usan a los gobernantes entreguistas, ¿no? A los gobernantes ventepatrias, que a cambio de unos soles les entregan derechos que les niegan a los pobladores del lugar. Y esto se ve en todo el mundo. Entonces, eso es lo que la gente debe comprender, ¿no? Para que identifique a sus verdaderos enemigos, que son los capitalistas, los cuales hoy en día relegan la función del Estado a un segundo plano para imponer sus decisiones a sangre y fuego. Muy agradecido. Muchas gracias, hermano, por su participación. Estamos llegando al final de esta segunda hora del tiempo que resta y luego de unos momentos vamos a continuar con la parte final de esta entrevista que ha hecho Hispan TV sobre la reforma laboral en el Perú. el tiempo que resta.